Buen día, Pablo, vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, Gastón. Siempre es un gustazo charlar con vos y más que nada para hablar de algo que está impactando en el vecino, como se dicen. Contanos un poquito, sé que tienen una reunión ahora. Sí, bueno, hace mes y medio, más o menos, tenemos muchos reclamos por las deficiencias en el servicio, en este caso de Internet, sobre todo en este tiempo, ¿no?, donde la gente está trabajando de su casa, donde los estudiantes reciben las actividades que les mandan los docentes y demás. Entonces, la verdad que primero eran algunas zonas de la ciudad, ya ahora es prácticamente en toda la ciudad. Y bueno, entonces nosotros hace tiempo venimos solicitando esta reunión, pero por diferentes motivos. Sabés que las empresas no tienen representantes en la ciudad, o la mayoría de ellas, sino que están, viste, se manejan con administrativos, con los administrativos que no tienen poder de decisión ni definición. Entonces, bueno, tuvimos que esperar para poder juntarlos a todos y conjuntamente con Defensa del Consumidor, bueno, hoy vamos a tener una reunión donde la idea es, además de pedir las explicaciones pertinentes del caso, se puedan tomar medidas, ¿no? O sea, que haya un plan de acción para poder responder a los consumidores, en este caso están pagando las boletas como corresponde y no tienen un servicio acorde, ¿no? Una de esas empresas, concretamente la de Videocable, que es Megacable, hizo una devolución a las últimas facturas, pero la verdad es que son insignificantes, el 10 y el 15%, y hay familias que no han tenido en todo el mes el servicio. Por eso, bueno, las empresas tienen que estar a la altura de las circunstancias, no solo porque es un derecho de los consumidores, sino por todo el esfuerzo que están haciendo todos los ciudadanos, los comercios, y no pueden estar ajenas a la situación que estamos viviendo. Insisto, hoy más que nunca, el tema del servicio de Internet es fundamental. Bueno, por eso queremos ver cuáles son las explicaciones, ¿no? Y no solo ver, sino que nos dejan un plan de acción para poder brindar el servicio como corresponde, ¿no? Aparte, está bueno, Gastón, usted como cuerpo deliberativo y como representante, el hecho de tener una explicación, porque después los usuarios las piden y no las tienen, también tienen esta traba que a la hora de pedir cierto grado de explicaciones tampoco las encuentran. Gastón, me imagino que esto también te llegó como comentario. Claro, esas explicaciones que no conforman y no solucionan. Tal cual. Porque nosotros por ahí te dicen, bueno, no tenemos el material, el cableado, no tenemos porque no puede ingresar y demás. Y bueno, pero ese no es un problema del consumidor que está pagando todos los meses el servicio. Es decir, la empresa debe, ¿cómo hay empresas que lo han solucionado y otras que no? Si no es un problema de alguien que está pagando un servicio, si le viene o no le viene el cable, o el poste, o la fibra óptica, o el satélite, o lo que corresponde, ¿no? Es un problema de la empresa. Nosotros estamos pagando el servicio y queremos que respeten el derecho, ¿no?, de nosotros que somos consumidores. Por eso es que, como vos bien decís, nosotros vamos a reunirnos y vamos a, con Defensa del Consumidor, ya se elevaron un conjunto de reclamos, hizo un reclamo colectivo que se elevó a la ciudad de Paraná, Defensa del Consumidor de Paraná, para tomar las medidas pertinentes del caso, ¿no? Y no solo con las empresas de Internet, como vos decís, también los bancos y otras empresas que no, la verdad que deberían tener ese compromiso social que se espera de los ciudadanos, que se espera del Estado, que se espera de los privados, ¿no? En este caso, de los privados, que muy bien que tienen ganancias y les conviene porque por algo están instalados en la ciudad, ¿no? Seguro. O sea, lo de los bancos está bueno. Ya habían tenido un avance puntualmente con algún banco, pero la idea era avanzar por todo. Esto nos contaste vos mismo, Gastón. ¿Esto es así o no el escenario? Sí. Estuvimos con el Banco Versa. Y bueno, ese mismo día hicimos un compromiso con el gerente. Y bueno, por la tarde vimos que se habían colocado dispensadores de alcohol en gel, vimos que hay gente, por lo menos por la mañana, colaborando con el tema de las colas. Pero eso es importante, gente que viene a los bancos a hacer cola, y se podría tener una persona que asesore, que colabore, porque vienen por multiplicidad de gestiones, algunas que no tienen cuenta, entonces ya directamente deberían ingresar en la parte de caja, entonces ellos lo van derivando. Otras personas que vienen por la jubilación, bueno, se hace otro otro espacio, o sea, hay multiplicidad. Entonces, si ellos pondrían a disposición un empleado, un personal del banco, esto nos ayudaría. Uh-huh. Si no, tiene que estar la policía disipando las colas, cortando el tránsito. La verdad que no, nos parece que no es justo. Uh-huh. Si son empresas privadas, el Estado esté poniendo personal a disposición, que mantenga el distanciamiento social, que se cumplan las normas de sanidad, si hay normas que son claras y que las tienen que cumplir, ¿no? Las empresas son personas jurídicas que deben cumplir, y si no, tienen que ser sancionadas o intimadas como corresponde, ¿no? Uh-huh. Gastón, ¿tenés para adelantarme algo de lo que va a hacer el Consejo Deliberante este jueves, teniendo en cuenta que vienen concesiones de intensas, que con debates? ¿Hay algo para adelantar para este jueves? Mira, justamente yo estoy en reunión ahora, tenemos todos los martes reunión de comisión, uh-huh. Así que, pues lo que sí, seguro, Pablo, es que yo les pedí a la oposición que bajemos un poco el nivel de conflictividad. Tal cual. En las cuestiones nacionales o ideológicas, que la gente está esperando otra cosa de nuestra labor, ¿no? Que, uh-huh. Digamos que entendemos, tenemos posicionamientos totalmente antagónicos, ideológicos y demás, pero bueno. Yo creo que la gente espera también otro trabajo del Consejo Deliberante, entonces que nos concentremos y prioricemos esas cuestiones. Las otras cuestiones, por más que debatamos, no, nadie le va a cambiar la opinión al otro. Entonces, eso es un poco lo que estuvimos charlando, lo que di al otro bloque, ¿no? Que tratemos en esas cuestiones de no, la chicana, no. La verdad que hay cosas muy importantes que están pasando en el mundo, en nuestra ciudad, como para que nosotros perdamos tiempo en esta sesión, ¿no? Ojalá que lo entiendan así todos los concejales de ambos bloques y que podamos realmente estar al servicio del ciudadano, que para eso nos votaron, ¿no? Ahí está, Gastón, un gustazo tenerte, sé que la reunión es ahora, por eso te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Dale, gracias, Pablo, un abrazo a vos y a toda la audiencia. Ahí está.